Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Se me metió una cosa en la nariz. Dios. Nuestra habitual sección destinada a el trato que debe darse a las personas a las que se le metió un cuerpo extranjero en la nariz, en el oído, o en cualquier otra parte, claro, señora. Aquí no hacemos tampoco discriminación de a dónde se le metió algo. Cavidades. No como en otros hospitales donde según qué se te meta y dónde, te dejan entrar o no. Son especialistas o salir. No hay que subestimar eso, porque en ¿qué general... No, uno... ¿a quién? ¿Al que se le mete algo? No. Sí. Porque en general le dicen, bueno, es una pavada. No, si es una pavada cuando el que lo atiene adentro es otro. Claro, señor. Claro. Como entonces, bien dijo el doctor. Porque hay efectos colaterales, puede haber complicaciones. Y con ciertos cuerpos extranjeros que contienen en sí mismo, andás a ver qué veneno, por ejemplo. Bueno, no sé si veneno. Todo objeto es un veneno puesto en la cavidad equivocada. O un cohete, ponele. Se te mete un cohete en el oído. ¿Pero cómo se le va a meter? No importa cómo, por hacer una gracia, o por algo, o por rascarte. Justo tenés en la mano un cohete, es Navidad, ponés, o es Año Nuevo. Exacto. Estás por tirar un cohete, te pica el oído, te rascás, se te mete el cohete dentro. Sí. Bueno, no es para tanto. ¿Cómo no es pero, para tanto? Pero mientras no estalle el cohete. Mientras no esté prendido. Sí, pero si otro gracioso, ya que abundan los graciosos, en el Año Nuevo y en esa familia, te prende el cohete. Ah, lo primero que hace uno es correr. Sí. ¿Para qué? Bueno, es inútil, incluso peor. Sí, le da un efecto funda, canita voladora. Menos mal que no es una cañita, le iba a decir. Lo mejor es un sifón. Ah. Romperle un sifón en... No, no, señor. Echarse soda en la oreja y tratar de apagar la mecha del mismo. Sí, sí. Apagar con líquido. La mecha es muy difícil de apagar. Mejor es tocarla. Una vez que agarró, agarró. Cuando ¿no? agarró, agarró. ¿Es que le va a meter la mano en la oreja? Tiene que sacar el cuerpo extranjero, pero cuidado. ¿Tengo algo o no? Bueno, si se le ve, al menos no. Hay que tomar decisiones rápidas. Sí, háganlo. Qué posición es el pibe. Porque si usted ha sido víctima de que se tiene adentro un cuerpo extranjero, hay que ver hasta dónde le llegó. A veces conviene dejarlo entrar del todo. Claro. Antes que sacarlo. Sacarlo, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque por ejemplo, ¿cuál es el cuerpo extranjero universal? ¿Qué tipo de cuerpo extranjero? Yo lo sé. Pero no lo puedo decir. No, ¿cómo no lo puede decir? Es la bolita. La bola, sí. O la canica. La bolita, que la canica se fabrica universalmente solamente para que se les meta a los niños en alguna parte. Claro. Sí. Esa es muy difícil, porque usted trata de moverla con el dedo para traerla. Y gira sobre sí misma como Marte. Sí, gira y en el peor de los casos avanza. El niño se convierte en un perro. Cada vez la tengo más adentro, doctor. Bueno. Dice, el niño... mandando de arte, claro. Entonces, ahí con atención de un profesional. ¿Usted está un saludando? ¿Abogado puede ser? No, abogado no, un médico. Sí, quiero saludar antes que me olvide a Rubén. ¿Quién es? El tipo que atiende la farmacia Buti, que hoy me le fui sin pagar. Ah, mire qué lindo. Sí, fui a comprar una cosa a la farmacia y salí corriendo. Y bueno, pero más que mandarle saludos, vaya a pagarle. No, ya le pagué porque él salió, me corrió y me alcanzó. Entonces yo le hice el viejo cuento de me olvidé la cosa, y le garpé. Sí, sí. Pero le mando saludos. Usted no diga nada, que pretendí hacer un pagadios. Y... bueno, bien. Bueno, ahí el médico debe tomar la decisión de sacar el cuerpo extranjero y hace la siguiente pregunta. ¿Usted está seguro que se metió solo una bolita o puede haber algo más? Claro, porque hay gente que no se atreve a confesar la cantidad de bolitas que se han metido en el oído o en la nariz. ¿A dónde se las mete usted? No, yo no me las meto. En vamos, a mí me dijo Rolón que todos Todos tenemos... Sí, que uno conoce el universo... vinculándose con él, no con no, por ejemplo, metiéndose bolitas de él. Era parecido lo que dijo Roland Trevera, eso. No, hay niños que... Él se daba cuenta en los pacientes que se metían bolitas porque oía cuando venían caminando un sonido como de saca. Entonces se le decía, ¿cuántas bolitas se mete por día adentro, Malvidari? Una. Tira. ¡Vamos! Dice Rolón, porque Rolón sabe que una y ninguna es lo mismo. Claro, claro. Y después decía, chao, Rulemán, así de... Pero el tipo puro cruel. Cuando el tipo niega, ahí se vende solo. Bueno, ¿quiere que veamos lo que dice? A ver los consejos. En este informe que ha preparado nuestro equipo de producción, dice así. Los cuerpos extraños ingresan en el organismo por diversas vías. Ah, bueno. Pueden insertarse, inhalarse, tragarse. Sí. Su ruta. Etcétera. Etcétera. Bueno. Generalmente son los más chicos. Los cuerpos extranjeros más chicos. Claro. Ah, no, las personas más chicas, quienes sufren más este tipo de lesiones, ya que al jugar pueden introducirse objetos en las orejas o nariz. Es. Bueno, y ahí, ¿qué hacer? Sí, ¿qué hacer? Primero, tenemos aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dos médicos. El que atiende la nariz y que atiende el oído. El doctor Gestido atiende atiende el oído justamente. Sí. ¿Eh? Y el doctor Repellis es el que atiende la nariz. Vamos a la nariz primero. No intente quitar el objeto si está incrustado o encajado en la nariz. ¿A qué jugaban? De lo contrario puede complicar la lesión arrancándole la nariz entera al pobre niño. ¿Eso lo agregó usted? No, yo no he sido. Bueno, o introducirlo aún más. Claro, lo que decíamos, se va para adentro. No, al objeto. Intente mantener a la persona tranquila. Claro. Sobre eso me lo hubiera dicho antes de que yo empezara a tirar. Está gritando. Ese debió ser el consejo número uno. Ahora ya le he dado tantos golpes. Yo agarré por otro camino, por amedrentarlo, intimidarlo. ¿Cómo lo voy a tranquilizar? Para que aprenda, además, claro. Porque le ve las bolitas en la mano. Bueno, sí. Entonces, por eso usted piensa, se habrá metido una bolita. Y le dice, ¿cuántas tenías? ¿Cuántas tenías? Claro. Matías, ¿cuántas tenías? Ah, claro. Para hacerlo posible. ¿Eran dos? ¿Así? ¿Así? Primer paso. Tenía cinco bolitas. Claro. Tengo cuatro. Me metí en la nariz, 5 menos 4, una. Respuesta, una. No, pero el niño no tiene esa noción aritmética. El niño no sabe los números. Se pasa haciendo esas cosas en la escuela. Pero es más chiquito el que se mete la bolita. Es solo más... de primero, ¿no? No, son más chicos. ¿En qué año se meten bolitas? ¿En el programa de qué año está meterse los niños bolitas en la nariz? Se meten bolillas. Es entrevista al ministro Filmus. Sí. ¿Es en la salita rosa? Sí, en la salita, sí, en las salitas, rosa, roja, verde. La salita es en preescolar. Ya le meten a los niños bolitas en la nariz. No, no les metemos. Y en primero inferior les hacen hacer problemas cuyos protagonistas son niños que se meten bolitas en la nariz y ellos se sienten representados. Hoy soy yo. Claro. Claro. No un señor que vende pan. No, que no. Yo mismo. Y en sexto grado se meten bolones, ya, imagínense. Claro, sí. La nariz así de grande. En la facultad no les digo nada. Qué lindo. Evite que se toque la nariz y aconsejele que respire por la boca. Sí, jadeando. Al menos mientras dura eso, ¿no? Claro, a ver si se acostumbra. Pídale que sople con su nariz. No sabe, nene, y si no se puede sonarle la nariz. Para intentar despedir el objeto. No, esa es una gran astucia. Diciendo chao. Pero cuidado porque el niño ante el éxito, puede tomarlo como una gracia. Sí. Y después, tanto en los cumpleaños como en el mismo colegio, se mete objetos en la nariz, luego y los dispara. Hace fuerza y los dispara, y con el tiempo adquiere la destreza de hacer puntería. Y la clase no alcanza los objetivos. Es mejor que la globología, le voy a decir. Después, si no resulta... ¿No resulta qué? Nada. No, si no resulta, sale. En general no resulta nada. Si no sale. Lleve al afectado... Al médico. Sí. No, parece que ya lo tiene harto porque antes era el niño y ahora es el afectado. Al hospital inmediatamente y déjelo ahí y salga corriendo. Sí. Así que se arreglen los médicos que para eso estudian. No conozco al tonto de la bola en la nariz. Repellí. Doctor Zambocca. No, apenas entra... Es mucho mejor el doctor García Sanchís. García Sanchís es más lindo, es más castizo. Apenas entra un niño aquí a este... ¿Qué tal, doctor García Sanchís? A este shock room. Con un cuerpo extranjero. No lo toca nadie. Bueno, bueno sería. Entonces, pero... ¿cómo le va a salir el cuerpo extranjero? Porque... Por iniciativa propia. No, le hacemos placa y detectamos la ubicación exacta del cuerpo extranjero. Ah... A veces sucede que mientras hacemos la placa y la analizamos, se movió otra vez. Claro, porque el cuerpo extranjero tiene esa naturaleza inquieta. Por eso le pedimos al niño que no se mueva. Ay, ¿por qué no se para de decir ahora? Porque así el niño la está letra llorando. Sí. Entra. Sí, claro. Sí. Bueno, le voy a decir. Y... Lote M. U. F. A. El. Pero no se paran sílabas. El. Doctor. ¿Usted lo está separando en sílabas? Claro. O más o menos donde le parece. No la curso porque se me parece. ¿No? Bueno, vamos a lo del doctor Gestido. Sí, también, sí. ¿Qué tal, doctor? Acá andamos. Un objeto en el oído puede causar sordera. Ah, ¿cómo dice? Para evitarlo, proceda del siguiente modo. Primero, no intente quitar un objeto. No, yo lo primero que dice es que no intente quitarlo. Son budistas. Es lo primero que dice. Sí. No intentar quitarlo. Sí. Después intenté quitarlo, pero primero no lo intenté. Dice, profundamente alojado. Qué lindo, eso. Profundamente. Ah. ¿Sabés cómo estoy en tu casa? Que como me gusta el inciso, lo voy a incorporar a mi lenguaje de todos los días. Sí. Si puedo. Y que lo diga, claro. Eso, un servicio de un hotel. Bueno. Claro. Sí, pero sí. Principalmente. Sí. Ya que puede causar más daño. Si usted lo tiene profundamente alojado. Sí. ¿Dónde lo tiene alojado? El objeto extranjero. Acá. Más al fondo. La pieza de fondo. Por un cachito no se le falta. Claro. Y es más riesgoso si es punzante. Porque hasta ahora venimos hablando de bolitas para no tocar el tema. Claro, del tipo que se encaja un cincel. No, claro, no un cincel, pero por ejemplo, yo en este momento estoy jugueteando con una lapicera. Se lo mismo. Así. Jugando con fuego. Sí. Distraído, haciendo ademanes. Para hacer una gracia. Claro. Por ahí se mete la lapicera en algún lado. Donde le pica. Por ejemplo, el oído. En el oído. Empieza, ¿no? Permiso. Mira, me la pongo un poco. Claro, y es que tiene éxito social. Claro. Diga que usted lo que le entra por un oído le sale por el otro. De pronto siente... Ay. Que no lo puede sacar. No, sí, no, espere que todavía falta para eso. Siente el frío. No te lo temía. Siente el frío, un cierto frescor. Dice, bueno, sigo un poco más. Y se le empieza a trabar. Pero usted no puede decir públicamente que se le quedó atorada la lapicera. Es que la confesión pública es la primera cosa que debe hacer el invadido. El afectado. Perdón, el afectado. Estamos hablando de Sócrates y dice, perdón. Sí. La lapicera con la que estaba gesticulando... La tengo metida. La tengo profundamente alojada. Y ya está. Sí, pero. Usted está dando una ponencia. Justamente, señor. Claro. De tanto. Bien. Otro consejo. A ver. Incline la cabeza del afectado hacia el lado lesionado para ver si el objeto cae por sí solo. Que es sí. Para el lado que se... ¿De qué lado se la puso la lapicera? De este. Bueno, incline la cabeza a ver si sale la lapicera. Incluso golpee del otro sí, pero con el canto de la mano. Pero del otro también se me metió una bolita en el otro. Ah, y cuanto más... Le o sea, salga la lapicera, más se le va a meter la bolita. Claro. ¿Y por qué no espera que le salga la lapicera? Hace así, y como si fuera una jugada de billar, claro. Le pega fuerte. Se abre la boca y sale a tres bandas, justito. Es que así fue como se me metió la lapicera, queriéndome sacar la bolita. Juego de palos. En el caso de que se le haya entrado un insecto. Ay, Dios. Dios. Pídale a la persona que se siente y se calme. ¿Al insecto? Sí, cálmese. Sí. Y salga corriendo, qué sé yo. Suavemente, vierta un vaso de agua tibia y limpia, no agarrar agua del cordón de la vereda, sobre la zona afectada. Pero es para darle de beber al insecto, señor. Hay zonas afectadas que no pueden ser invadidas por el líquido. Por ejemplo, la nariz, porque encima se ahoga el insecto. Se ahogan él y se quema. ¿Sabe cuál es la parte más sencilla? Eso para ahogar al insecto. Claro, claro. Sí, ahoga al insecto, pero se quema. ¿Sabe lo que quema dentro de la nariz? Pero no es hirviendo el agua. Bueno, pero, pero no sería mala idea, ¿eh? Claro, ¿sabe cómo sí, sale? No dice acá, pero yo lo agrego. Agua hirviendo, no. Mismo de la pava, que es más fácil embocar. Por la puntita. De... levanta el morro, le dice. Sí. Y cuando se le abren los agujeros de la nariz... Lo va cebando. Sí, lo ceba. Y una lapicera que tenía la oreja, chupe de ella. Se mete una bombilla... Y sale solo el coyuyo. Dice, ¿por qué está tan nervioso? Está cebado el tipo. Bueno, finalmente... Ojalá sea un bichito de luz. Si el insecto no fue expulsado... Ah. Llévela al hospital. A la bombilla. Sí. Ah, no, a la persona. Y también sí. Lo mismo, déjenle la bombilla corriendo. Claro. Yo conté acá que una vez se me metió una avispa. No le puedo creer. Sí, en el panal. No, pero en la boca, por la ventanilla, o sea, ahí se sumó... ventanilla de la boca. De el auto. George. Se me. Yo estaba. La velocidad del auto. ¿Cómo lo unida la de la avispa? Como unida la de la avispa. En sentido contrario. ¿Qué cinturita dijo? Se me clavó de cola, porque vio que la avispa. Vuela para atrás. Sí. Como los cangrejos. El cangrejo volador. Y yo no podía decir lo que me había pasado. O dice, ¿qué te pasó? Porque dice. ¡Oh! Clavado. ¡Oh! Una avispa. ¿Otra en vez? Los hospitales ya saben. No, señor. Lo ven llegar así. ¡Oh! Es un animador cultural, dicen. Y me buscaban señales externas de sí. Cierta avería. Habría. ¡Oh! Y me decían, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Macbeth. Y seguía con eso. Y se me hinchó la lengua. Qué lindo. Me hizo una reacción. No sabes lo que fue. No me acuerdo cómo me sacaron, porque la avispa me la sacó. Por ahí no se la sacaron. Sí, señor. Si uno no se acuerda que se la sacaron, no se la sacaron. Fija que la tiro. ¿Qué voy a dar hasta el día de hoy? Pausa.